comienza la fiesta en Guara, amigas y amigos, recordando el pasado en Pisagua, Tarapa, Canta, Quedano. Qué lindo los carnavales con sus reinas, Carlos de Borgo. ¡Arriba los corazones, amigos pampinos! Chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara. En Guara la paso bien, bailando con este ritmo. En Guara la paso bien, moviendo mi cuerpecito. En Guara la paso bien, bailando con este ritmo. En Guara la paso bien, moviendo mi cuerpecito. Chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara. En Guara cantamos todos, en Guara todos bailamos, comuna de gran futuro, orgullo de los guarinos. En Guara cantamos todos, en Guara todos bailamos, comuna con gran futuro, orgullo de los pampinos. Chinita, chinita, chinita bonita, chinita, chinita, chinita de Guara. Bien, bailando con este ritmo, en Guara la paso bien, moviendo mi cuerpecito. En Guara la paso bien, bailando con este ritmo. En Guara la paso bien, moviendo mi cuerpecito. Chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara. En Guara cantamos todos, en Guara todos bailamos, comuna con gran futuro, orgullo de los guarinos. En Guara cantamos todos, en Guara todos bailamos, comuna con gran futuro, orgullo de los pampinos. Chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita de Guara, chinita, chinita, chinita bonita, chinita, chinita, chinita de Guara.